La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Nada más que se suba la dorada carroza del oportunismo mediático para condenar los efectos y bloqueando al mismo tiempo el análisis de las causas. Ni uno más que condene en público lo que festeja en privado. Ni uno más que busque la redención de la justa causa para obtener la impunidad para su cómplice burocracia del funcionario. Ni uno más que intente el reduccionismo de aborrecer el desenlace final cuando lo genera por no solucionar su origen y sus señales iniciales. Ni uno más que se rasgue las vestiduras, se coma las uñas o se rasguñe los brazos mientras elige con cinismo qué muerte llorar, qué muerte es ignorar y qué muerte es aplaudir. Ni uno más que pretenda combatir el infierno de la crueldad mientras prende la llama de todas las formas de la intolerancia. Ni uno más que escriba reflexiones eruditas para enseñarlos a pensar lo filosóficamente correcto mientras tiene anestesiado el olfato, la vista y el oído. Ni uno más que confunda militancia con militarización, fidelidad con lealtad, ideales con bajadas de línea, deseos con mandatos. Ni uno más que piense que soy misógino, machista, homofóbico, cavernícola, porque escribo uno y no escribo una. Con X, ni una menos, ni uno más. Este es un resumen de mi último trabajo en la agencia de noticias Pelota de Trapo, que se llama justamente Ni Uno Más, y que es una reflexión política en relación a la marcha Ni Una Menos, a la cual asistimos tanto en forma individual, Irene y yo, como representando al programa Sueños Posibles. Soy Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conduzco este programa hoy, 8 de junio de 2015, que vamos a dividirlo artificiosamente en dos partes. Primero, dos importantísimas entrevistas donde vamos a reflexionar sobre temas de la ciudad y sobre el tema de la violencia institucional, y luego una reseña facilitada porque la retaguardia no solamente cubrió el evento del sábado, el tercer encuentro de la gratitud militante, sino que además lo hizo en audio y en video porque grabó toda la actividad, tanto en forma visual como en forma auditiva. Y se televisó. Se televisó, exactamente, lo que estoy diciendo con palabras quizás más rebuscadas. Bien, nuestro primer entrevistado es nuestro amigo compañero Martín Yomi. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Queremos, bueno, yo tengo una idea, anoche me desperté con una pesadilla, ¿no? Evidentemente el ingeniero Mauricio Macri va a dejar de ser jefe de gobierno, eso es evidente, ¿no? No sé qué va a ser, pero jefe de gobierno no va a ser más. La pregunta es, ¿vos pensás que esto adelanta una especie de manotazo, ¿no? De ahogado, ¿no? Porque ahogarse no se va a ahogar nunca. Pero un manotazo como para acelerar algunas cuestiones y no dejárselas a Rodríguez Larreta. Sí, la verdad que no sé qué va a pasar. Creo que Macri no va a ganar la presidencia y que probablemente la Reta gane la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, veremos cómo continúa esta situación. Creemos que no va a haber grandes cambios si sea ganar el PRO nuevamente en relación a los proyectos inmobiliarios y a la cuestión del espacio público, que es la que venimos peleando en Caballito y venimos defendiendo hace tanto tiempo. Martín Yomi, ¿qué tal? Buenas tardes. Martín, vos estabas hablando de la situación de Caballito. El otro día me comentabas por línea privada que había unos incendios hechos a propósito como para desmantelar lo que es la estación de Caballito y armar y hacer que forzara una venta. Sí, así es. Se provocó un incendio importante dentro del playón ferroviario este viernes pasado, ¿no? El anterior, donde se quemó un vagón que estaba siendo reparado por Ferrobaires, que es la empresa que tiene un galpón ferroviario ahí, y con la gran intencionalidad de que en esos terrenos ferroviarios se desarrolle un proyecto inmobiliario por parte de IRSA, que es la que tiene 2.5 hectáreas y pretende construir un mega shopping, y por parte de el ANSES, que tiene un proyecto de vivienda de lujo, y obviamente todos los terrenos que se están utilizando ahí con otros fines se utilizan de otra manera. Es razón por la cual en los terrenos ferroviarios lo que sucede en el galpón donde se reparan ferrocarriles molestan, y obviamente lo que quieren es que el ferrocarril se vaya de ese lugar. Yo recuerdo que había un tren muy bonito que era un tren comedor donde uno podía ir en el verano a comer algo, tomar una picada, qué sé yo, y fue incendiado. El viejo vagón. Ese fue el incendio que hubo hace un mes, casualmente hubo más de 10 incendios en la zona, 3 veces lo intentaron prender fuego y finalmente el mes pasado consiguieron que ese vagón, que es de 1913, un vagón de Córdoba reconstruido, que funcionaba como vagón comedor y que además funcionaba como una forma de mantener la memoria del patrimonio ferroviario, fue incendiado adrede dentro del mismo playón ferroviario, y como parte de esta política de mostrar que el lugar está abandonado, que el lugar no sirve, que el lugar no hay nada, y como no hay nada hay que conquistarlo porque ahí es el desierto, y llevar adelante proyectos inmobiliarios de la envergadura que estamos planteando, ¿no? Son casi 15 hectáreas de construcciones más 2 hectáreas más donde se pretende hacer un shopping en función del negocio y de especulación inmobiliaria, un valioso patrimonio cultural que obviamente muestra cómo estas empresas funcionan de forma mafiosa y presionan a la población con este tipo de métodos. Sí, por otra parte también, bueno, los que recorremos la zona vemos cómo está la zona, ¿no? Que la cantidad de edificios, casonas que se tiran abajo y aparecen edificios gigantescos. Esto también habla, no sé si ustedes tienen medido el impacto que puede causar tanta construcción en lo que se refiere a servicios públicos, agua, electricidad, gas. Sí, el problema más grave que hoy por hoy, el problema más visible, terminan siendo los cortes de luz, que ha generado a su vez un montón de cortes de calle. Con eso igualmente se ha conseguido mejorar bastante la situación porque se hicieron 25 obras de inversión o se planifican en total 25 obras de inversión, pero obviamente el barrio sigue sufriendo esto, y como lo ocurre a otro barrio de la ciudad, no es el único, a Villa Crespo, a los barrios que están por la zona, incluso a sectores de Paternal, al norte de Almagro, en realidad toda la zona centro y norte de la ciudad de Buenos Aires ha sido donde más se ha construido, y se ha construido viviendas que para gente con un poder adquisitivo alto, de categoría alto, medio alto, como lo llaman los desarrolladores inmobiliarios. Sí, Martín, y a mí una pregunta que por ahí no tiene directamente con esto, pero me genera mucha curiosidad. ¿Vos estás al tanto de cuáles son las obras que están haciendo en la autopista en relación al Metrobús? No, la verdad que desconozco. No tengo información. Porque es una obra que así planteada, ¿no? No sé si el término faraónico sería el correcto, pero tengo la impresión de que hay un acelere de muchas obras, ¿no? De repavimentaciones, de calles cerradas, como decís, algunas por ahí pueden ser útiles, pero me inclino a pensar que esto tiene que ver con una manera de generar en el final del gobierno de Mauricio Macri una serie de cuestiones que inclusive pueden tener que ver con algo de los presupuestos que están acordados, esa famosa sub-ejecución de presupuestos, como para que la Reta reciba a la ciudad lo más prolija posible. Sí, es cierto que eso sucede, que hay un apuro por lo general en relación a esta cuestión. Nosotros realmente lo vemos más claramente en el gobierno nacional, con las horas que en el gobierno nacional. Bueno, tenemos un interlocutor que está protestando a viva voz, que es un perro. Un vecino. No, lo que te decía era que más que nada lo estamos viendo con el gobierno nacional. El ANSES tiene una presión muy grande para vender las tierras ferroviarias y sin embargo no lo vemos tanto en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque aunque si bien es cierto que se apuran con este tipo de cambios para que en mejor situación, los desarrolladores inmobiliarios también ante los cambios de gobierno también son más capaces a la hora de invertir. Entonces lo que vemos que sí, el grupo IRSA es el que más preocupado está la cuestión, pero no lo vemos así con otros desarrolladores. Yo vi en la zona, que es porque soy de la zona, que estaba clausurado el predio de que teóricamente con fraude ha comprado IRSA. ¿Cómo se explica esto? Bueno, lo que ha pasado es que hace 4 años hicimos la denuncia que esos terrenos donde pretenden hacer el shopping no pertenecen a IRSA y que había un emprendimiento inmobiliario de 410 contenedores que tenían en su interior productos textiles, rollos de telas, realmente de una envergadura muy importante, de una empresa que se llama Micom, que es subsidiaria del grupo IRSA. Y bueno, después de 4 años de protestar porque este lugar no tenía habilitación, se logró que finalmente la fiscalización y control, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo clausure, y esto fue gracias a la presión que hubo, y bueno, tuvimos que pararnos con los vecinos en la puerta, con adelante la faja de clausura, para que hacer que la clausura realmente sea efectiva, y esta es la razón principal por la cual nosotros sospechamos o entendemos que hubo estos incendios intencionales, como una forma, una contraofensiva de los grupos inmobiliarios que pretenden avanzar de esta manera y que además tienen una relación muy fuerte con la Policía Federal, con la Comisaría 13, que está en conocimiento de lo que está pasando y que es cómplice también de que estos lugares funcionen con total impunidad, a plena luz del día, con depósitos que no pueden tener ningún tipo de habilitación. Bueno, vos sabés que por Avellaneda, digamos, a media cuadra o a una cuadra de la Comisaría 13, están los containers. Y los containers siguen estando, no se movieron. No, los containers tienen 60 días para correrlos, para hacerlos. Puede entrar más camiones ni salir más camiones. Solamente se puede llevar la mercadería que tienen ahí o todos los contenedores que tienen en el lugar. Igualmente, tenemos que ver si esto efectivamente lo cumplen. Pero la realidad que, por ejemplo, a 100 metros nada más donde están los contenedores, se encuentra otro depósito de telas de Nikon, de la misma empresa, y un depósito mucho mayor que está alrededor de 100 metros de donde está el depósito, que por ejemplo, para contarte la relación que tiene con el PRO, en las últimas elecciones, antes de que se efectúe la votación, las urnas se guardaron ahí. Así que las urnas estuvieron bien guardadas en un depósito que no tenía ningún tipo de habilitación, que es del depósito clandestino que tenía IRSA. Así que el vínculo con el PRO y con el poder político es muy importante, por lo cual entendemos que la comisaría también tiene esa situación de haber permitido que un lugar funcione sin habilitación. Sí, lo que a mí más me preocupa de todo esto es cuando corran los contenedores, ¿cuántos animalitos van a aparecer? A los animalitos me llamo a las ratas, ¿no? Que deben ser gatos a esta altura. Sí, por eso se hizo una reunión esta semana con Ferrovalles y se hizo un compromiso para limpiar el predio. Hay un compromiso de Ferrovalles de limpiar el predio que nunca había sucedido. Y además, bueno, está la organización de vecinos que viene limpiando el predio hace un ya y se sacaron 11 camiones completos llenos de basura con las distintas jornadas solidarias que se hicieron, porque también nuestra militancia es contra el abandono, para demostrar que ese lugar puede ser otra cosa, y por eso se corta el pasto, se planta césped, está proyectada la plantación de árboles, y igualmente, aunque sea incipiente, porque son 17 hectáreas, son 17 manzanas, 17 sí. canchas de fútbol, realmente muy grande, de a poco estamos mostrando en algunos sectores cómo pensamos que puede ser un espacio verde, un espacio público, que respete la identidad ferroviaria, que respete los galpones, y que no le quite terrenos a Ferro, y que mantenga las instituciones que están ahí, porque tampoco queremos que echen a las instituciones o a algunas familias que están viviendo, darle una solución habitacional. Así que ese es un poco el proyecto que peleamos en el barrio, y bueno, estamos contentos porque a pesar de todo hemos conseguido que después de 4 años clausuren este emprendimiento que era ilegal y que es un golpe para irse en el barrio y para las constructoras. Bueno, Martín Guillaume, te agradecemos mucho este dato que diste de que las urnas estaban bien guardadas en IRSA. No deja de ser escalofriante y además, no sé, yo estaría distraído, pero la verdad que no lo sabía y no sé si se hizo mucha insistencia en ese tema, ¿no? Sí, sí, tal cual. No, aparte, llega el momento que son tantas las denuncias que es sobre el mismo sector o sobre un mismo lugar, cuando uno se pone a investigar cada vez encuentra más cosas, ¿no? Por ejemplo, que en ese predio ferroviario estaban tirando glifosato, que es un herbicida que es totalmente venenoso, que puede generar consecuencias no solo a la gente que vive ahí, sino también a la gente que está alrededor. Ahí está el Club Ferro, están la gente que vive en la zona, y uno respira el aire que está con todo ese herbicida que tiran ahí. Bueno, cada cuestión que uno va viendo y va tratando encuentra que es un problema cada vez más grande, porque en realidad estamos frente a un proyecto que se sostiene con el abandono. Pero estamos al horno, porque el glifosato trae consecuencias muy serias a la salud de la población. O sea, desde deformaciones, malos embarazos... Tal cual. Sí, aparte, no es lo mismo, obviamente, cuando es visible rociándolo desde un avión, que cuando uno lo hace de forma más manual y más artesanal, pero igualmente... es sentida de forma innecesaria. Bueno, Martín Guillaume, como siempre, muy amable con nosotros. Realmente hemos transitado varios temas, algunos muy inquietantes. Así que, bueno, próximamente te volveremos a llamar para hacer el control del pulso ciudadano. Bueno, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo, gracias. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Continuamos con nuestros sueños posibles, que van a tener ahora una entrevistada que para nosotros siempre es muy importante hablar con ella. Y luego pasaremos a una reseña que tuvo el programa, el tercer encuentro de la gratitud militante el sábado próximo, y que fue próximo pasado, o sea, el sábado 6 de junio, y que fue realmente una producción muy importante de La Retaguardia, tanto en formato de audio como en formato de video, o sea, se pudo televisar, y recibí muchos comentarios de la excelencia de la transmisión, ¿no? Compañeros de Mar del Plata, por ejemplo, que estaban siguiendo atentamente por televisión, por internet, pero con imagen. María del Carmen Verdú, ¿cómo estás? Verdú no está. María del Carmen Verdú se desenganchó. Parece que se desenganchó la comunicación. Mientras se soluciona esto, yo quería comentar la triste noticia de que hoy un chiquito fue muerto por sus padres, por su padrastro, se sospecha, y que este ha sido indagado. Entonces mi reflexión es que la violencia no es solamente hacia las mujeres, sino es a todos los grupos vulnerables, que esto nos atraviesa como sociedad y nos interpela para ver qué hacemos con esta crueldad más que violencia, porque la violencia en todo caso nos permite defendernos del agresor. Efectivamente, nosotros siempre insistimos en este programa en la diferencia entre violencia y crueldad, cosa que me parece que tiene un interés no solamente teórico sino también político, ya que para la cultura represora establecer el tabú de la violencia es una manera también de dejarnos indefensos. Por tercera vez en la noche, ¿cómo estás, María del Carmen Verdú? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ah, muy bien. Van a privatizar los teléfonos y van a andar fenómeno, dicen. Perfecto, perfecto. Bueno, después los estatizamos, quédate tranquilo. Bueno, ¿cómo estás, María del Carmen? ¿Bien? Muy bien, gracias. Me alegro. Bueno, queremos escuchar tus reflexiones. Hubo una marcha muy importante, ni una menos. Yo en Pelota de Trapo escribí un artículo, se volvió a cortar. No sé si es un sabotaje, me voy a hacer la gran randazo y voy a decir que esto es un sabotaje contra La Retaguardia. Qué casual que justo cuando está hablando María del Carmen Verdú se interrumpa. Esto no es casual, yo no creo en casualidades sino en causalidades. No es la primera vez que pasa y realmente quiero denunciarlo al aire y a los poderes públicos. Este programa Sueños Posibles está siendo saboteado. Vaya a saber por qué. Hoy está haciendo pesadillas posibles, sí, con el teléfono. Es una pesadilla. Pero quiero dejar muy en claro que esto es un sabotaje. Es un sabotaje, me hacen seña que siga diciendo un sabotaje, porque no recuperamos a María Carmen Verdú. Lo que le puedo decir a los compañeros Natacha y Fernando, si podemos poner, había un tema musical muy hermoso que cantaron justamente en el tercer encuentro de la gratitud militante, nuestra querida Yolanda, y que... Bueno, queremos compartir con ustedes, primero porque el tema es muy lindo y segundo, bueno, porque queremos rescatar a la María Carmen Verdú también. De Nadia Blázquez a un semejante. Ven y charlemos, séntate un poco, la humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. Ven y que afuera el turbio agenda. Charlemos, Séntate un poco. ¿No ves? ¿No ves que sos mi semejante? A ver, probemos, hermano loco, salvar el alma cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura. Sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos el bien es bien y el mal es mal. La lluvia del jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decí que hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo sobre este mundo, sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor. Muy bien. ¿Ahora? Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. A continuar escuchando la presentación que hizo Alfredo Grande en el tercer encuentro de la gratitud militante que se hizo el sábado en el Hotel Bauen. Buenas tardes, siguiendo el ritual de estos tiempos a todas y todos, a toditas y a toditos. Bueno, vamos a comenzar lo que hemos denominado la gratitud militante, que es un encuentro que ya este tercero, hemos hecho los otros dos en la cooperativa Ático, que es la que convoca este encuentro, que es justamente eso, un encuentro entre aquellos que se han sentido interpelados para venir, que han tenido ganas y tienen ganas de compartir. Decimos siempre que el análisis lo hacen los analizadores, los encuentros los hacen los encontradores, digamos, ¿no? Los que queremos encontrarnos. Pero evidentemente el arte siempre acompaña y es bueno. Freud tiene varias frases interesantes, diría casi todas. Hay una que dice, el amor levanta represiones e instaura perversiones. No se hagan ilusiones que acá eso no. Creo, ¿va? Nunca se sabe. Pero yo, apropiándome de las palabras de Freud, parafraseando, amplificando, digo que el humor levanta represiones e instaura perversiones. Y las perversiones que instaura el humor son justamente la forma de interpelar, transgredir a la cultura represora. Básicamente, porque uno a veces, uno no, yo, se nos ocurren cosas y después hay que fundamentarla, ¿no? Y un poco el fundamento tiene que ver con el paso individual. El hombre aislado no puede sentir gratitud, puede sentir envidia, rencor, pero no gratitud. La gratitud necesita un hecho colectivo, un espacio colectivo. Por eso en el marco de la cultura represora, la gratitud no hay y tampoco hay demasiada militancia, ¿no? Por eso creo que la verdadera militancia es todo aquello que hacemos para interpelar la cultura represora. Por ejemplo, este libro, que finalmente llegó gracias a la agencia Noticias, digamos, a la Fundación Pelota de Trapo, al Movimiento Nacional Chicos del Pueblo y a la agencia Noticias Pelota de Trapo, en un esfuerzo importante, porque realmente los tiempos no daban, de hecho llegó recién, hace 10 minutos, 15 minutos, pero bueno, es el libro que luego trae Tolema, Diana Mafia y José Schulman. Así que bueno, trapo. con lo que llamamos esto del encuentro. Hay muchos amigos, amigas, compañeros, que seguramente, no solamente que tienen que decir algo, sino que tienen algo y mucho para decir. Y bueno, la idea de este encuentro es eso, el micrófono va a estar abierto, yo por supuesto nominar a alguien en particular, pero el deseo de compartir algo que piensa, que siente, bueno, se levanta, espera su turno y habla. Y gracias acá a los compañeros Yolanda y Carlos que nos van a ir amenizando a partir de su arte para después llegar a las 18 con ya la presentación formal del libro. Me pregunto muchas veces el tema del deseo, ¿no? El tema del interés. Y uno a veces se acuerda de chistes, ¿no? Es muy difícil en esta época hacer chistes, ¿no? Yo decía en un espectáculo que antes de hacer un chiste consulto con mi abogado penalista, por la duda que haya un delito que no conozca, con el abogado civil, por si hay algún juicio, injuriado, con el INADI, por si hay alguna cuestión de indiscriminaciones. Después tengo todo el informe, ahí largo el chiste, ¿no? Este por ahora está autorizado, así que lo voy a contar. Resulta que en una rueda de amigos, entonces están hablando, el matrimonio, pues, bueno, cómo haces el amor, que ya haces el amor todavía con tu mujer, qué barro, ¿no? Hace bien. Entonces uno dice, che, ¿y tu esposa hace con vos? Si tiene sexo con vos, ¿por amor o por interés? Mira, yo estoy casi seguro que es por amor, porque interés no pone ninguno. Bueno, así que... Sí, yo sé que muchos chistes he notado que hay como un delay, ¿no? Si, no sé, después cae la ficha y se ríe, pero al principio como, da como angustia, ¿no? Bueno, bueno, para empezar esta ronda de encuentros, uno se lo pide a los amigos, a los compañeros, con los cuales siente una permanente gratitud militante, ¿no? Voy a hinchar todo el tiempo con la gratitud militante, ¿no? Después del tercer encuentro. Porque creo que es una especie de virtud, ¿no? A cultivar, pero colectivamente. En forma individual no se puede. No se puede hacer un grupo de autoayuda a gratitud militante, ¿no? Es como una actitud. Y lo que seguramente podemos pensar, y no dar gracias a la vida, porque para dar gracias a la vida es no cualquier vida, es todos los espacios en los que hemos transitado y transitamos donde hay lo opuesto a la gratitud militante, que es el sectarismo, que es la berretada, que es el macartismo, ¿no? Que es el iluminismo y todos esos vicios que hacen que sea tan difícil sostener colectivos. Bueno, esto fue en una edición. No se escuchaba bien la risa del público, pero el público acompañó mucho la presentación. El comienzo del tercer encuentro de la gratitud militante en el Bauen, en el Salón Cascada, que yo coordiné junto con Oscar Ciancio, un enorme compañero y un gran colaborador, y bueno, que tuvimos la posibilidad de que la retaguardia cubriera todo el evento. Vamos a escuchar a las palabras de Julio Macera, que es un muy querido compañero, militante en este momento del Frente Popular, pero de larga tradición en el peronismo combativo, y que, bueno, tenía la posibilidad en ese momento de viajar a Cuba, así que pero quiso acompañarnos, y entonces me parece muy justo escucharlo. De alguna manera, saludar también, aprovechar a los queridos amigos de FM La Azotea, de Mar del Plata. Y en otros días, en repeticiones, tenemos la radio de La Pampa, la Quinta Pata de Córdoba, la Colmena de Plaza Winkel, la Revancha de Cutralcó y otras radios como Radio Libre Santa Teresita, la Barriada Florencio Varela, perdón. Femera Calle, Bahía Blanca, Radio Largarrobo de Andalgalá y otras radios que nos repiten. Vamos a escuchar entonces a Julio Macera. De hace mucho tiempo empiezo hablando diciendo con C. Macera, con C. De hecho, alguna vez pensé seriamente tener dos apellidos, Macera, con C. Digamos, porque... Pero no. Yo vengo acá, la verdad, de hace muchos años milito. En distintos espacios, en distintos ambientes, estaba acordándome, mayo del año 69. Gracias o por culpa de la mirada de una mujer. De eso no me voy a olvidar nunca, porque fue una mirada que todavía hoy me acompaña. A ver si lo puedo hacer muy cortito. Era el día que los estudiantes secundarios habían decidido un paro nacional en respaldo y en rechazo al asesinato de estudiantes en Rosario y en Corrientes. Y yo iba caminando por el Longchamps a buscar a mi novia, ¿no? Y mi noviecita de ese momento, y había una ex compañera de mi colegio hablando con una vecina, y le dice: hoy nosotros en el colegio, no sé cuánto, ahí en Alejandro Korn, paramos. Yo iba caminando por ahí. No sé si los cagones del San Luis van a hacer lo mismo. Bueno, seguí rapidito, llegué a buscar a mi noviecita, la llevé hasta la puerta del colegio, yo iba a estar en tercer año, me fui a hablar con los de cuarto, que eran más grandotes, teníamos que hacer algo, porque yo seguía escuchando los cagones del San Luis. Ellos ya lo estaban armando, y nos fuimos toda la puerta, en una cosa rara, porque el tema era no dejarlos entrar, pero a su vez no le dejábamos cerrar la puerta a los del colegio. Entonces era como que no estaba muy claro si estábamos evitando que entren o tratando de que no la cierren para meternos adentro por miedo. Pero estábamos ahí. Resistimos, se cayó la puerta, nos caímos, fracasamos. Yo lo único que me llevé fue que había un preceptor que cayó ahí y le pegué una patada por acá porque le tenía unas ganas hace tantos años. Fue lo único que me llevé. Eso, un pequeño fracaso, y la mirada de esa mujer que me sigue diciendo que no sea un cagón y de pelea. Entonces, digamos, de todo ese tiempo, uno, y de militar de tanto tiempo, terminó confundiendo el concepto militar con lo militar. ¿Eh? Nos ha pasado. Y en ese aspecto perdíamos parte de la ternura. Había una frase que se solía usar que decía: a los compañeros no se los llora, se los reemplaza. Y eso es mentira. A los compañeros se los llora. Primero se los quiere, se los ama, se los cuida, y si no están más, se los llora. Nos costó mucho entender eso. Y justo cuando íbamos entendiéndonos, nos dijeron: vos tenés mucha certeza. Yo llevaba bolsillo, un morral, lleno de certeza. Bueno, ninguna te sirve. Y yo: ¿cómo es esto? ¿Cómo que ninguna me sirve? Y quedó claro algo, sin embargo, que es cierto que el tiempo cambió, pero hubo cosas que no cambiaron, el poder no cambió. Sigue siendo el mismo y pretende hacer lo mismo con nosotros siempre. Y ahí yo empecé a leerlo a este tipo. Veamos, es un problema andar por el mundo con el apellido Macera, pero con el apellido grande. Imagínate, hay que hacer cosas para justificar ese apellido. Y lo empecé a leer, lo empecé a seguir, lo empecé a entender. Y lo que sí entendí básicamente es eso. Hay una cultura represora, pero que nos hace represores a nosotros. Digamos, porque el rol de ellos es eso, igualarnos. Nunca ocupar el lugar de ellos, pero hacernos creer que somos excelentes voceros de ellos. Y esto es lo que este tipo pone en discusión. Y por eso, digamos, pero no es que lo pone en discusión porque escribe. Estaría muy bien que lo ponga en discusión porque escribe. Lo pone en discusión con estas cosas, con el ático, con el concepto de la gratitud. Y entonces, bueno, por eso, que no es poco, vine a acompañarlo hoy antes de irme a Cuba. Chau, gracias. En el marco del encuentro, de este tercer encuentro, se presentó mi último libro, editado por la agencia Noticias Pero Te Atrapo, que se llama Cultura Represora de la Queja al Combate. Este libro, que está a disposición de los militantes, que vamos a seguramente tener a la retaguardia, a Ático, a la Fundación Pero Te Atrapo y a otros compañeros, para tratar de hacer una venta no a través de librerías. La venta a través de librerías realmente no es conveniente ni para el autor ni para el editor, pero bueno, lo iremos viendo. Por supuesto que la venta directa abarata mucho los costos, como todos sabemos. Y un prólogo, el prólogo de este libro lo escribe nada menos que Diana Mafía, la filósofa, tantas veces entrevistada en este programa. y el epílogo Silvana Melo, que es una de las que coordina la agencia de noticias Pelota de Trapo. Bueno, en la presentación estuvo Diana Mafía y mi gran amigo Vicente Citolema, y vamos a escuchar unos minutos de la presentación que hizo Vicente Citolema de mi libro Cultura Represora, de la queja al combate. Porque algunos se cansan y dicen, sí, sí, profesor, pero ¿en qué género usted pondría el libro de Alfredo? ¿En qué circunstancias de comparación? Bueno, para mí este libro es un libro de ética. Y nos metemos en un quilombo, porque nadie sabe bien, o acaso nadie quiere saber dónde empieza y dónde termina la ética, porque también la ética, como la política, que pareciera su natural enemiga, en los tiempos que transcurren han sido tan usadas y pervertidas que ya ni siquiera cuando hablo de ética y me amparo en mi amado Spinoza tengo claro algo, ya no tengo clara nada, ni Spinoza me salva. Pero es un libro de ética y trataré de fundamentar lo que digo. Es un libro de ética, no de moral, que es la primera distinción que nos cuesta comprender. Yo no la he terminado de comprender desde la razón, pero mi cuerpo, especialmente en circunstancias difíciles, me dice por dónde va una y por dónde va la otra. Y es un libro de ética en un tiempo complicado. Se podrá decir, todo tiempo es complicado, todo tiempo es difícil, es cierto, pero uno también siente las complicidades y las complicaciones tal vez de acuerdo a las fuerzas. Y es evidente que no tengo tantas fuerzas como alguna vez tuve o soñé tener. Y por lo tanto, el tema de la ética me desafía y me complica más. Y hasta me dice, me lleva a pensar barbaridades, bestialidades, como si yo no cargara sobre mi espalda un montón de muerte. Por ejemplo, decir que aún con las complicaciones tremendas y los dolores que nunca cesaron, desde un lugar ético estaba más claro vivir bajo la dictadura militar que todos hemos conocido. El bien parecía tan lejano que era tocable. La muerte estaba clara de un lado, la muerte del asesino. ¿Quién soy para comparar este tiempo y no sentir que aún sus gigantescas contradicciones alejan a la parca y nos permiten de alguna forma convivir con la vida en circunstancias que mi generación no conoció? ¿Quién soy para decir que algo de bien tuvo el horror que nos acompañaba hasta en la cama? En nombre de tener las cosas claras, perdón por la desmesura, entonces a decir que algo de bien tuvo vivir en el horror. Seguramente no tuvo nada. La muerte no da. La muerte no es pensable sino desde lo que nos quita. Pero también es cierto que en nombre de la vida, en nombre de la legalidad, en nombre de las leyes, en nombre de la Constitución, en nombre de la democracia, nos despojan todos los días de todo, hasta de los sueños. Ensucian el lenguaje. Y Cortázar, y bien alguna vez dijo, la obligación de todo aquel que escribe es contribuir a limpiar las palabras. Y en eso se ha metido con alma y vida mi querido amigo Alfredo Grande. Limpia cuando no concede, se vuelve salvaje cuando no tiene piedad. Piedad porque los que queremos vivir sin sentir el aliento de la muerte y nos queremos conformar en obtener la felicidad social aún con el capitalismo, cuando en el fondo de nuestras almas y de nuestra conciencia sabemos que es un dilema sin solución, porque el capitalismo nació para la muerte, no para la vida. ¿Quién puede pedir el bien en el capitalismo sin que sienta vergüenza o debilidad por su conducta? ¿Y cómo hacemos para vivir aún en estos tiempos constitucionales, no hablo democráticos, constitucionales, cuando sabemos que vamos despojándonos por vivir en el sueño que hace que la vida sea digna? Pero a la vez y paradójicamente, ¿cómo no sentirnos de alguna manera tranquila? Porque sería mentira negar que muchas cosas, al menos un sector social que nos involucra, podemos usar para decir cosas cuando esas cosas en otras épocas costaba literalmente que te cortaran la cabeza. Esas son las gigantescas contradicciones, y ahí se inscribe este libro de ética. Pero la ética no es entendible sino desde la desmesura. La ética choca contra el pragmatismo, choca contra las leyes, choca contra el orden, contra las matemáticas, tal vez no contra la música, pero ahí ya llegó el arte. Pero choca con todo lo que tenga el orden de la vida. La ética, como la poesía, rompen el orden. El capitalismo no admite orden, armonía, música. Y Alfredo entonces es un salvaje, porque pide conductas éticas bajo un mundo que está basado en la no ética. Y él, que es psiquiátrica, es un psiquiatra, pide de nosotros que lo sigamos en una conducta que no es la conducta, entre comillas, de la normalidad. Mi generación pecó por soñar a lo grande. Pagamos con usura. Esta generación paga con usura soñar a lo chico. En uno y en otro caso estuvo la muerte dividiendo las aguas. Alfredo, que no es de nuestra generación, pretende ética en este tiempo posible. Que su desmesura sea perdonada, porque soñar siempre es la aventura mayor de la humanidad, y además escribe muy bien, como da fe este libro que hoy tengo el honor de presentar. Muchas gracias. Bueno, como siempre, escucharlo al querido Vicente conmueve y mueve, ¿no? Es decir, fue muy claro, por lo menos para lo que no hemos escuchado tantas veces, pero me quiero quedar con esto, ¿no? Diana Mafía señaló el carácter salvaje de alguno de mis textos, y coincido que realmente así es, ¿no? Salvaje en el sentido de buen salvaje, ¿no? Como diría Rousseau, es decir, el salvaje aquel que considera la cultura represora como absolutamente inviable, ¿no? En ese sentido, el salvaje el salvaje, el infiel, el hereje, ¿no? En el tercer encuentro, una muy querida compañera, Gloria Ferban, que habló de la situación del pueblo vasco, ¿no? De cómo los tienen encarcelados en 27 cárceles distintas. Y como dijo otra compañera de nombre Irene, el pueblo vasco se define por la lengua. Y Franco prohibió hablar en vasco, ¿no? Y hay relatos de presos vascos a los que le cortaron la lengua por hablar en euskadi, ¿no? Bueno, todos estos testimonios fueron calando muy hondo a lo largo de la jornada, y evidentemente el libro tomó todo esto, y entonces ya todos, yo también por supuesto, estábamos muy conmovidos. Y bueno, escuchar a Diana Mafía y a Vicente Citolema fue una especie de unión de lo afectivo y lo intelectual, ¿no? Diana Mafía hablaba de, yo escribía como un salvaje, y Vicente Citolema habló de que mi libro es un libro ético, y estas dos maneras de pensarlo a mí realmente me ayudaron, me sirven, me permiten repensarme, porque realmente es cierto, ¿no? Es decir, esto del buen decir, ¿no? De lo políticamente correcto, pero también lo gramaticalmente correcto, ¿no? Yo a veces escribo con una gramática que ahora me doy cuenta que es salvaje, pero donde evidentemente hay, y estoy de acuerdo con lo que dice Vicente, ¿no? ¿Por qué voy a discutirlo, ¿no? Encima estoy de acuerdo. Donde hay una ética, ¿no? Y la ética la resumí en un aforismo mío, realmente muy querido, que es un poco mi ética militante, y que tiene que ver con algo que escribí hace mucho, pero que la primera vez que lo dije en público fue en este siempre recordado seminario de formación teológica, ¿no? Pero antes de decir mi aforismo, quería agradecer muy especialmente, ¿no? A Fernando, a Eugenia Otero, a La Retaguardia y a Irene Antinori, que si bien conducimos el programa juntos, bueno, estuvo ahí, me acompañó y sigue sosteniendo esta profecía de la gratitud militante desde su propia militancia comprometida, ¿no? El aforismo es el siguiente: no tengo la certeza de una tierra prometida, pero tengo la convicción de una lucha compartida. Bueno, esa es mi ética, que hay que luchar, y que hay que luchar compartiendo la lucha, y que solo saben los que luchan. Y de eso se trata también este programa. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Natacha, Fernando. Felices sueños posibles.